aprender a observar sin interpretar, observar objetivamente. Entonces, me miro a mí, me observo. Esto es lo positivo que hay. Se gana un grado. Tengo que... aspiro a grados muy superiores. Pero este grado está. Y con respecto a lo que vine a ser, es lo que traigo de defectos en el ADN, en mi genética. Por eso los he mostrado desde que nací. O miedo, o tristeza, el llanto que me hicieron, que me dijeron, que me... así. O el enojo. No me han dado la mamadera. Y entonces unos gritos que lo miro al bebé, me doy cuenta, este ser trae a corregir el enojo. Otros así te lloran suavecito y con una tristecita. Y digo, el día de mañana le hacen algo, se va a quejar, va a reclamar, va a decir, ay, qué lástima, no me quiere. Otros se paralizan, les da miedo, en fin. Y traemos otros defectos, que pueden ser egoísmo, ser conflictivos. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque uno entra al hogar, ¿y qué pasó? Armó un liazo, que la mamá con el papá, porque el papá vaya a saber qué pasó, qué quería, a lo mejor quería varón y era nena, armó un lío en sus padres, armó un lío con el hermano, no quieren que venga otro niño o niña, y arma un lío. Entonces, en el carácter voy a tener un temperamento que arma conflictos. Entonces, ¿qué vine a buscar? Generar paz para darla a los otros y recibirla. Y cada vez que la recibo, digo, wow, qué maravillosa que es la paz. Pero entonces, para eso, tengo que aprender a observar primero quién soy, aceptarme que yo soy lo bueno estable en mí, las virtudes con las cuales ya nací. Y entonces, ¿qué vengo a hacer? Y simplemente me miro y me doy cuenta desde chiquitito lo que he provocado con mis defectos y qué tipo de defectos atraje. Por ejemplo, atraje celos, envidia. Es con un determinado defecto que lo atraigo. Entonces, atraigo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cultivarme en la virtud opuesta. ¿Cómo se cultiva uno en una virtud? Pidiéndola. Por eso es que es tan sencillo. Dice Pitágoras, tan simple que nadie lo hace porque cree que todo tiene que ser sacrificio, todo tiene que ser así con dolor, nada que ver. El Padre es amor, bueno, al menos eso es lo que nos invita a razonar en su filosofía Pitágoras. Si Dios, el Creador, es amor, ¿cómo quiere que se transformen sus hijos? Solo aprendiendo, y aprendiendo con amor. Ese camino le llama sublimación, pero para eso tengo que entender a lo que vine. Y entonces, sin que me pasen cosas feas, empiezo a cambiar y empiezo a pedir la virtud. Amé, lo que decías hace un segundo, que estamos muy acostumbrados y condicionados de alguna manera por la sociedad a que cuando algo ocurre no lo vemos como bueno o como malo, sino como, o sea, perdón, no lo vemos de una manera imparcial, lo vemos como algo, le damos la responsabilidad y toda la carga y entonces estamos en un sufrimiento que a lo mejor, si vemos a alguien que está viviendo, a lo mejor atravesando un momento difícil, pero está tranquilo, se ríe, lo lleva, decimos, esto es raro, esto no es normal. Y es todo lo contrario, tendríamos que normalizar eso. Exacto, Fairuz, exacto. Pero, bueno, la cultura no nos lo enseña, entonces no lo busquemos por ahí. Ni la cultura hasta ahora y nuestras interpretaciones, la cultura religiosa, la cultura social, la cultura moral que nos enseñaron, es con deber. Tenés que ser buena, porque si no, nadie te va a querer. O tenés que hacer tales rituales, en fin, de tal religión. Porque si no, te vas al infierno, no te vas al cielo, no te vas a un lugar hermoso. Nos enseñan con la compensación y no diciéndonos la virtud, como habla la filosofía pitagórica, es un trozo de Dios mismo. O sea, el camino de regreso al Creador, ¿cómo lo hacemos? Tomando de Él, trocitos de Él. un poquito de libertad, un poquito de fortaleza, un poco de su paz, un poco de su bondad, un poco de perdón y de comprensión, un poco de justicia, un poco de verdad. Voy tomándolo de a poquito. Y eso representa una vida humana, aprender determinadas virtudes. ¿Qué traigo para eso? Y traigo el aviso de los defectos, que son solo carencia de virtudes. Lo que pasa que, como decís, Fairuz, se lo toma como algo horrible. Por eso dice Pitágoras, primerito de todo, quitarle la connotación de malo, horrible, desastroso, monstruoso. Dice, si vas a una escuela de aprendizaje, ¿qué te enseñan en una escuela? Hijo mío, lo que no sabes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los defectos son solo la representación de virtudes que no tienes, no sabes, has venido a aprenderla. Es como que nos diesen el programa para la universidad, lo que voy a hacer este año. Entonces, en ese programa me dan cosas que no las sé. Entonces, ¿cómo me avisan en la vida humana? Me la avisan a través de los defectos. Y justamente, mi tesoro querido Fairuz y todos, hermanito querido, la verdad que lo que generalmente nos pasa es que cada vez que alguien nos dice un defecto, nos defendemos. Digo, yo no hice eso, yo no, pero para nada, no con una, en una forma objetiva, de decir, mira, la verdad que yo hice esto, aquello, aquello. No lo hice con la intención de herir, no me salió. Bien, si a vos te dolió, perdón, porque no quería hacer daño. Entonces Pitágoras nos enseña, los límites de tu aprendizaje es el daño que provocas con los defectos. Entonces, tienes una virtud extraordinaria, que es el arrepentimiento. Para eso tenés que observar, aceptar que al otro le dolió, y sí, esta no es la forma. Entonces, no quise. ¿Qué virtud te faltó? Yo no quise que le duela. ¿Qué virtud te faltó? Tal virtud. Y entonces, a veces es la comunicación, a veces es la claridad en la comunicación. ¿Cuántas veces es eso? No soy clara. Y entonces el otro no me entiende lo que yo quiero decir. Y a veces el otro tampoco es claro y no le entiendo lo que me quiere decir. Entonces, Pitágoras nos dice, qué hermoso el plan de Dios, qué perfecto. Yo voy avanzando en una encarnación tomando trocitos del mismo, que son las virtudes. Pero lo tengo que hacer con libre albedrío, no por el deber, que si no me voy al infierno, me voy a algún lugar, algún sitio horrible. No lo tengo que hacer por miedo, ni tampoco como un negocio. O sea, yo te doy esta y actúo esta virtud porque me das. Si justamente la virtud es Dios mismo, el primero que la goza es uno. Entonces, es no entender que Dios es amor. Y nunca puede pedir crecimiento con sacrificio. No, es tomar un trozo de él, pero pidiéndoselo. ¿Cómo? Con humildad. De decir, Diosito, viste que hay cosas que puedo. Y yo creo que sé, pero hay cosas que no sé ni puedo. Y esto que estoy por hacer, yo lo, si lo hago, lo hago con sacrificio, lo hago con dolor. Lo hago porque sé que lo tengo que hacer, pero no quiero hacerlo así. Quiero contigo. Entonces, ¿me podrías regalar tu fortaleza? ¿Me podrías dar hoy de tu fe para encarar esto que quiero encarar? Y entonces te dice Pitágoras, pruebas en tu vida a Dios. Experimentas a Dios. Porque se hace la pregunta en la filosofía. ¿Qué piensas? ¿Que Dios, tu creador, o el creador, o la energía máxima, como quieras llamarle, o el uno, como muchas veces le llama a él, ¿qué crees que él quiere de ti? ¿Que le ores?